Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciada por la línea de polos en Cereal. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Luciana Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola. Y nos acompaña el magíster en ciencias de la computación, Juan Gutiérrez. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, mando un saludo. Quiero mandar un saludo a mis hermanos. Sí, sí, deben estar orgullosos de ti. Bueno, hoy es 6 de julio de 2015 y un día como hoy, en 1903, nació Hugo Theodor, premio Nobel de Fisiología en 1955, por sus trabajos en procesos bioquímicos de las enzimas y en específico por haber descubierto la acción de, la enzima, de las enzimas de oxidación y por lo tanto los efectos de la oxidación en los cuerpos vivos. Pero sí es interesante porque la oxidación al fin y al cabo lo que es perder electrones, ¿no? Están los famosos antioxidantes, ¿no? Que la gente toma y es una pseudociencia en realidad porque los niveles de oxidación se regulan por el cuerpo y hay muchos casos en que los antioxidantes pueden ser contraproducentes en el cambio. Por ejemplo, si tú estás haciendo una terapia química para el cáncer, como la quimioterapia, los antioxidantes digamos, disminuyen la oxidación y en muchos casos las terapias requieren cierto nivel de oxidación y puede ser contraproducente. Bueno, y más adelante un día como el 8 de julio de 1931, y ustedes me dirán si quieren recordarlo o no, pero nació John Pemberton, que fue el creador de la Coca-Cola. El Papá Noel es de Coca-Cola, ¿no? Sí, fue un invento de Coca-Cola. Bueno, el personaje histórico de San Nicolás y otros personajes es una mezcla de personajes, pero el Papá Noel tal como existe, sí, es un invento de Coca-Cola, que fue originalmente verde porque la Coca-Cola era originalmente verde y después lo pasaron a ser rojo por una cuestión creo que de patriotismo. No estoy muy segura de por qué. ¿Y saben si la van a prohibir o algo así? ¿A la Coca-Cola? Bueno, Juan, dado que sospecho que has escuchado los programas anteriores de La Guía Escéptica. El programa anterior hablamos precisamente sobre los efectos nocivos del azúcar. Y bueno, y las gaseosas como portadoras de azúcar, ¿no? Ah, un dato interesante es que la Coca-Cola en Latinoamérica tiene azúcar de caña, pero la Coca-Cola en Estados Unidos, y no sé si en otros países, tiene sirope de maíz. Y que tiene un índice de azúcar mucho más alto, un índice glicémico más alto y que es mucho más dañino que el azúcar. O sea, de alguna manera la Coca-Cola que consumimos nosotros no es tan dañina como la Coca-Cola que consumen más arribita. La caña es básicamente, o sea, la caña tiene más glucosa que fructosa, en cambio la fructosa de maíz de alta densidad es más fructosa que glucosa. Sí, tiene más fructosa, ¿no? Exacto. Y la fructosa es más difícil de procesar que la glucosa. En Estados Unidos casi no venden Coca-Cola cero. Y en Argentina venden más Coca-Cola Life o Leaf, no recuerdo cómo se llama, que es endulzada con stevia. Ni siquiera sabía que existía. Pero bueno, sí. Y bueno, es una cuestión de hábitos alimenticios también, ¿no? Más que una cuestión de prohibiciones. Y bueno, y ahora Víctor nos va a hablar sobre los Homo sapiens y los neandertales haciendo cositas. Sí, no sé si revisaron el último artículo de Nature que salió el 13 de mayo de 2015. Y ya, digamos, se está reevaluando una hipótesis, o sea, por lo menos se ha confirmado una hipótesis que venía desde antes, que los Neandertal no son una especie separada, sino que se mezclaron con los primeros Homo sapiens cuando llegaron a Europa, ¿no? Los Neandertal evolucionan hace 600.000 años y el pico fue de 600.000 a 300.000 años, ¿no? Y el Homo sapiens, digamos, el hombre moderno evoluciona hace 200.000 años, ¿no? Pero cuando llega a Europa, digamos, se encuentra con los Neandertal y coexisten durante mucho tiempo y de ahí desaparecen, ¿no? Entonces habían varias hipótesis, ¿no? Que coexistieron o que simplemente no podían cazar porque los Homo sapiens eran más eficientes cazando. Pero al final, ahora, digamos, hace poco encontraron esta mandíbula, ¿no? de hace 40.000 años, que encontraron que la mandíbula tenía más o menos entre 5 y 11% de genes de Neandertal directamente, porque ya saben que un Neandertal genoma proteico, o sea, ya han decodificado todo el gen del Neandertal, así como han decodificado también todo el gen del Homo sapiens, y han determinado que esta mandíbula tuvo un, digamos, antepasado 100% Neandertal hace más o menos 4 o 6 generaciones, unos 180 años antes del descubrimiento, o sea, antes de que el individuo naciera, digamos, ¿no? Entonces, tuvo un, digamos, tatarabuelo Neandertal, ¿no? Entonces, sí, por lo menos en este caso se dio, y se dio en Europa, ¿no? También se han encontrado evidencias de mezclas entre Neandertal y Homo sapiens en la parte del Medio Oriente, ¿no? Pero esta es la primera vez que se encuentra directamente en Europa. Y eso es debido a una técnica que ha avanzado hace poco para poder ver ADN fosilizado, ¿no? Que antes no se podía, ¿no? Y esta resolución aumenta la capacidad de ver en 100.000 veces, ¿no? Entonces, antes prácticamente no se veía nada del ADN, y ahora esas nuevas técnicas de observar el ADN aumentan la resolución en 100.000 veces, ¿no? Y es como ver un nuevo mundo, ¿no? Y se puede estudiar, ha aparecido toda esta nueva ciencia de del ADN antiguo, ¿no? Me parece bien interesante. Y hay unos artículos también que decían que los seres humanos, ¿cómo se llama esa palabra que se mezclan con otras especies? Hibridación. Sí, hibridizan con otras especies. O sea, aparte de los neandertales, habrá pasado también con otras. Bueno, una vez lo mencionamos, creo, hay una teoría no muy aceptada sobre que nos hibridizamos con cerdos. que somos un serio. Sí, por eso comemos tanto. No, la idea es que, o sea, una vez que se da la especiación, ya las especies no pueden, digamos, no son mutuamente compatibles, ¿no? Pero en el caso de los Neandertal, pues, por eso se llama Homo Neandertalensis, no es el Australopithecus o, digamos, otros géneros Homo más antiguos, como Homo erectus o Homo habilis, que probablemente ya en esos casos ya no había posibilidad de mezcla, ¿no? Pero en el caso del Homo Neandertalensis probablemente se estaba dando la especiación. O sea, no todos los Neandertales seguramente eran compatibles genéticamente con todos los Homo sapiens, algunos sí, ¿no? Que se habían separado por a unos cientos de miles de años y no fue suficiente, ¿no? Si hubieran estado separados por tal vez 1 millón de años y ya no se hubiera dado la hibridación, ¿no? Pero lo interesante es que hay seres humanos que no tienen genes Neandertal, ¿no? Los que están, por ejemplo, los que viven en el África subsahariana no tienen nada de Neandertal. Los que tienen el Neandertal son los europeos, ¿no? Y los asiáticos. Sí, yo también había leído antes sobre las civilizaciones, lo cual es interesante. Y también es un poco también bajándole otra vez el ego al ser humano, ¿no? En el hombre moderno estamos hablando más o menos de 0.12% de Neandertal, ¿no? Entonces esos genes de Neandertal prácticamente han ido reduciéndose, ¿no? Y casi desapareciendo. Se piensa que nuestra capacidad, por ejemplo, de procesar las grasas y de aguantar sistemas fríos viene de los genes no Neandertal, ¿no? La capacidad de hacer cetosis, ¿no? De manera más eficiente, se piensa que es parte del programa Neandertal, ¿no? Otra fecha importante que se me pasó es que ayer, domingo 5 de julio, se estrenó Dragon Ball Super. Y ya salieron los capítulos subtitulados al español. Y nada, porque sé que a muchos de nuestros oyentes les gustan y me gustó el primer capítulo. Eso es todo lo que voy a comentar al respecto. Y bueno, el programa de hoy va a ser sobre unas películas que teníamos pendiente de revisar, y también aprovechando el tema de las películas vamos a hablar sobre inteligencia artificial, para lo cual hemos invitado al excelentísimo Juan Gutiérrez. Entonces, la primera película que vamos a revisar, que no tiene tanto que ver con inteligencia artificial, pero sí tiene que ver con el género un poco de ciencia ficción, yo creo, es Mad Max. Y bueno, aquí hable Julio un poquito, porque Julio salió enamorado de esa película. Tu pequeña reseña sin spoilers. Bueno, sí, me gustó bastante la película. Y lo que me gustó fue el contexto donde se desarrollaba. Y, por ejemplo, pensando en lo que habló Víctor de Homo sapiens y Neandertales, una época del hombre sin nómade, digamos, o ni siquiera del que existía el hombre, ¿no? Pero pasando después a la existencia del hombre, a las tribus, a todas esas formas de organización social, y la película de Mad Max está se centra en una especie de tiempo donde el hombre ha vuelto a ese tipo de organizaciones tribales uh-huh. y donde hay líderes, digamos, como jefes de tribus. Sí. Bueno, para los que ya muchos en Star Wars como que han hecho la relación, estamos hablando de la última película de Mad Max, que se da dentro del universo, más o menos, de la trilogía de los 80s, de Mad Max, ¿no? Entonces es un universo posapocalíptico, ¿no? Donde ya no existe la civilización ha sido destruida por la civilización. Las películas originales eran como había habido una crisis de petróleo y una crisis de gasolina, y aquí ya es como ya no existe casi ningún asentamiento, ¿no? Existe un pequeño asentamiento donde hay un líder, que es Immortan Joe, que no estamos spoileando, no se preocupen, que él controla el agua, o sea, controla los recursos, y por controlar los recursos, controla la población, tiene un control completo sobre la población, y tienen una pequeña como que armada, que son estos chicos, los War Boys, que viven simplemente para morir, para luchar, y viven con la esperanza de que cuando mueran van a ir a un paraíso más allá. Sí. Uh-huh. Y bueno, quería desarrollar solamente ese par de ideas, ¿no? que era un paralelo también de lo más básico del ser humano, y una vez que destruyes la civilización, solamente queda eso. Uh-huh. Es un futuro distópico, pues, ¿no? El de Mad Max. No, al contrario de los futuros utópicos que a mí me gustan más, como Star Trek. Como... Las películas anteriores también son buenas, pero es que esta película aprovecha al máximo el alto presupuesto que ahora se puede tener para realizar unas escenas alucinantes, y la película en sí misma casi no tiene diálogos. O sea, es una película que te muestra todo con la pura actuación, los gestos y la escenografía y las escenas de persecución y de pelea que son muy buenas, y la tecnología que tú ves, que es una especie de retrotecnología, porque no es tecnología creada a raíz de, como vemos en las otras películas, a raíz del progreso tecnológico. Es una tecnología creada a raíz de cómo se recursea el ser humano cuando ya no tiene nada. O sea, son vehículos que no son vehículos de acá 100 años, son vehículos de lo que teníamos hasta ahora repotenciados. Aurora, ¿y sabes cómo queda esta última película comparada con las otras versiones, con otras películas de Mad Max? Sí, hay una trilogía anterior. Y de hecho, cuando le preguntan al director, él dice que no es ni una precuela ni una secuela, sino que ocurre en algún momento dentro de la línea temporal de la trilogía anterior. O sea, no te dice nada, porque también uno sale... Bueno, los que han visto la trilogía, uno sale preguntándose como que, espérate, ¿esto es antes? ¿Es después? ¿Es muchos años después? Y uno como que uno no puede encajarlo bien. ¿Pero no es el mismo personaje? ¿No es el mismo? Es el mismo personaje. Incluso algunos teorizan que no es el mismo, ¿ya? Pero otro punto importante es que esta película no está tan centrada en Mad Max, sino como en Furiosa. En Furiosa, que es el personaje femenino, que es el personaje central, y para mí es el personaje que guía la película, y Mad Max solamente es una especie de acompañamiento, de base de la película. Pero la película en sí no es una secuela de las anteriores. Y a mí me gustó mucho, ¿no? Y bueno, y tiene esta idea, como les dije, de que estos guerreros se inmolan por algo superior, ¿no? Todos se crea un culto alrededor del líder, ¿no? Un culto alrededor de la persona que controla los abastecimientos. Bueno, la siguiente película que vamos a reseñar es Ex Machina, o Ex Máquina. Buenísima, altamente recomendable. Supuestamente eso se da en un futuro cercano, donde una empresa llamada Black Book, que es como si fuera Google actualmente, digamos, desarrolla una manera de conectar las emociones con las fotos que toma la gente. En ese momento hacen algo ilegal, creo que hackean, digamos, todos los celulares del mundo, y utilizan este algoritmo de Black Book o de Google para meterlo todo en una computadora que va a relacionar millones o trillones de fotos con comentarios de las fotos, y con sensores va a poder leer las emociones de los demás, ¿no? Inclusive digamos, androide Ava, ¿no? que es creado en este laboratorio super secreto, es capaz de ser más humano que un ser humano. O sea, puede captar en microsegundos las emociones que un ser humano no puede captar. Puede captar inclusive la temperatura del cuerpo con sensores infrarrojos. Entonces puede anticipar más cosas, ¿no? Y al final lo que hace es, el científico que diseñó Ava, digamos, invita al que creó Black Book para determinar, ¿no? Para después de unos días de conversar con Ava, con el androide, para determinar si Ava pasa el test de Turing, primero, y es obvio que lo pasa, y segundo, si puede determinar si realmente es consciente. Porque una cosa es pasar el test de Turing de manera simulada y otra cosa es ser realmente consciente, ¿no? Y de acuerdo a cómo se desenvuelve la película, uno al final concluye que Ava es, digamos, un ser humano, prácticamente, sí. ¿No? En todo sentido. Bueno, práctico. Ahorita sí, por si acaso, yo prefiero reseñar esta película con un poquito de spoilers, porque sí lo hace más interesante. Entonces, los que están escuchando y no han visto la película, ponen pausa, van al cine. ¿Es el cine? Perdón, ¿esa película se ha estrenado acá? ¿Se ha estrenado en Perú? La Guía Escéptica no promueve la piratería. Acá nadie la vio en pirata. Hemos ido a Estados Unidos a verla y hemos regresado. Bueno, pero es muy interesante porque toca dos temas importantes, ¿no? Uno, el test de Turing, del que ya hemos hablado antes, que es el test según el cual, a través de preguntas y respuestas, tú puedes determinar si tu interlocutor es un hombre, o es un ser humano, o es una máquina. Pero también toca otro tema más importante y que no es tan conocido, que es el juego de la inteligencia artificial en la caja. Este juego es un juego que se puede jugar entre dos personas. Incluso podría jugar entre más, ¿no? Pero prefiero entre dos. Y es que una persona toma la posición de la inteligencia artificial y la otra persona es un ser humano. Y el juego consiste en que la inteligencia artificial tiene que convencer al ser humano de sacarlo de la caja. El punto es que el problema de la inteligencia artificial es que tú no sabes qué va a suceder una vez que se crea inteligencia artificial. Y uno de los problemas es que tienes que, entre comillas, programarla de manera que no sea, que sea amigable con el ser humano. Y el punto de este juego es que muestra que una inteligencia artificial va a poder convencer siempre a un ser humano de liberarla y de, por lo tanto, dejarla expandirse y hacer lo que se le dé la gana. Y nada, y esta película usa eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, no estaban haciendo un test de Turing, sino estaban haciendo este juego. Lo que estaban haciendo era lograr convencer al ser humano por cualquier medio, convenciéndole usando absolutamente cualquier cosa. Este juego puedes mentir, puedes prometer cosas, puedes hacer lo que quieras. Lo único que tienes que hacer es convencer a la otra persona de que te saque de la caja. Y bueno, ese es un caso de juego ganado. Claro, y eso es exactamente lo que pasa en la película, porque está el científico que en realidad arma solo a este androide, que es poco plausible, se requeriría un grupo de por lo menos 100 científicos para armarlo así, ¿no? Pero él está solo, digamos, laboratorio ultra secreto bajo tierra, e invita a esta segunda persona para que converse con Ava, ¿no? Y diseñan en realidad él le dice que él lo ha llamado para que pruebe a Ava, pero en realidad lo que quiere es, en realidad le miente, porque la verdadera prueba es ver si Ava puede, digamos, fingir enamorarse de él y hacer todo lo posible para escapar. Uh-huh. Y por si acaso, este experimento de la inteligencia artificial en la caja fue diseñado por Eliezer Yudkowsky, que es un como que desarrollador independiente que también trabaja en el problema de inteligencia artificial y es el fundador del blog LeDaron, que se basa en promover y practicar la racionalidad. Y es un juego que yo recomiendo que hagan a los que nos están escuchando en sus casas, y es muy interesante porque, y de nuevo, no hay reglas, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, con tal de convencer a otra persona que te saque de la caja. Bueno, y la otra película de la que vamos a hablar es de El Autómata. El Autómata juega también con la inteligencia artificial y trata sobre... Esto sí trata... O sea, el Ex Machina se sitúa en un presente alternativo. O sea, no se sitúa en un futuro... No hablan nada de un futuro lejano o puede ser un futuro cercano, ¿no? Nos muestra una realidad un poquito más cercana a la de ahora. El Autómata sí nos muestra un futuro lejano. Y nos muestra una sociedad... También es una especie de distopía. Nos muestra una sociedad que ha sido... ¿Te acuerdas qué decía al principio? Parece que la Tierra era inhabitable por la radiación. Acá tengo el plot, mira, es el 2030 y las radiaciones del Sol han matado prácticamente el 99% de la población. Bueno, pero el punto es que existen los robots, pero estos robots han sido incorporados con las leyes, que son unas leyes parecidas a las leyes de Asimov, que vamos a mencionar más adelante. Resulta que uno de los robots rompe ¿cómo se dice? Como su programación y logra modificar ese protocolo. Es un protocolo. Rompe el protocolo, logra modificarlo y surge la inteligencia artificial. O sea, surge la conciencia en uno de los robots. Y bueno, a partir de ahí surge una especie de égida de robots, ¿no? O de conciencias, en realidad. ¿Tienes ahí las dos leyes? Sí. Entonces, voy a mencionar las leyes. Las tres leyes de Asimov son las siguientes. La primera ley, y sí son esas leyes, son: un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley es: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En la película hacen referencia a las dos primeras leyes, a la de no hacer daño y a la de obedecer las órdenes, y de hecho, de obedecer las órdenes del ser humano. Y de hecho, a lo largo de la película se ve cómo, una vez que han logrado la inteligencia artificial, siguen conservando estas leyes, y de hecho eso genera conflicto. Ahora, creo que la segunda ley es diferente. ¿Estás bien segura que son las mismas dos leyes? O sea, son, lo que pasa es que Asimov tiene tres en Yo, Robot, ¿no? Sí. Pero en esta película hay dos. Ya, a ver, esas son las leyes, Julio ha buscado, y esas son las leyes de la película El Autómata. La primera, el primer protocolo es: un robot no puede hacer daño a ninguna forma de vida. Go vegan. Y el segundo protocolo es: un robot no puede alterarse a sí mismo o a otros. Ah, qué interesante. Yendo un poquito más allá, sí. El primer protocolo, tienes razón, es como las leyes 1 y 2 de Asimov, y extendido no solo al ser humano, sino a las otras formas de vida, lo cual es interesante porque la primera escena, una de las primeras escenas de la película, es una persona pretendiendo que el robot ha matado a su perro. Y entonces este Antonio Banderas, que es un vendedor de seguros, no, trabaja para una compañía de seguros, testea el robot y dice que el robot está en perfectas condiciones, y como está en perfectas condiciones es imposible que haya matado a un perro, porque el protocolo del robot impide que el robot haga daño a cualquier forma de vida. O sea, el pata estaba mintiendo. El pata estaba mintiendo para sacarle dinero a la compañía. Yo pensé que ese robot ya se había modificado, más bien, pero creo sí, que... Sí, suele pasar. Porque estaba reventado el perro, ¿no? O sea, estaba reventado, sí. Y por eso es que la esposa le dice: te lo dije, y se pone a llorar. Porque te dan a entender que el señor solamente lo hizo para sacarle dinero a la compañía de seguros. Porque la compañía de seguros... Antonio Banderas hace una demostración donde inclusive no es tanto que no... O sea, aparte de que no puede dañar, inclusive lo protege de sí mismo, ¿no? Porque Antonio Banderas se lanza un cuchillo a la mano. Sí. Y el robot lo coge antes de que le caiga la mano. Claro, esa era la comprobación de que tenía el protocolo intacto. Y de que no, o sea, tiene que impedir que se haga daño. Que un ser vivo se haga daño. Claro, porque inclusive al final de la película, cuando los atacan, o sea, los robots ya tienen conciencia y todo, pero no devuelven el ataque, ¿no? Claro, es como se quedan con los protocolos, lo cual es una visión muy bonita de la inteligencia artificial, ¿no? Creer que los robots van a mantener estos protocolos a pesar de ser conscientes de su propia existencia. Pero lo es un poquito oscura también, porque es como siguen pensando que el no dañar a un ser humano está por encima de dejar que un ser humano los dañe a ellos. Lo cual es un poquito triste. Claro, pero ahora que lo mencionas, como rompieron el segundo protocolo y ese sí lo podían modificar, entonces crearon un perro, ¿no? Un perro robot. Bueno, yo lo diría cucaracha, pero está bien. Bueno, y ahora vamos a aprovechar a nuestro invitado Juan para que nos hable sobre los problemas de la inteligencia artificial o por qué es difícil y no hemos logrado hasta ahora tener inteligencia artificial completa. Lo que yo he estudiado es ciencias de la computación. La inteligencia artificial se puede ver como una área de ciencias de la computación. Sin embargo, no es el área en la cual yo me he especializado. Ahora, lo que yo puedo hablar más o menos un poco es de lo que más o menos sé, que es los fundamentos de la computación, ¿no? Que finalmente la inteligencia artificial debería estar parada en estos fundamentos, como todas las cosas... Bueno, que tienen que ver con computadoras. Todo se comienza en lo que es máquinas de Turing. Ya conocemos a Turing por... Últimamente es famoso, ¿no? Por la película. Uh-huh. Lo hemos hecho famoso acá en la ISFT. Por supuesto, yo lo descubrí. Y, ¿Y por qué no han aprobado la homosexualidad? Bueno, no la homosexual, el matrimonio homosexual en todos Estados Unidos. Claro. Ya, entonces ya más o menos ya no suena lo que es Turing, ¿no? Entonces, Turing en el paper de 1936, lo que hace es describir el modelo de un computador. Un computador abstracto que sirve como un modelo a lo que son todas las computadoras actualmente, ¿no? Ahora, el motivo de ese paper, uno de los principales motivos, fue resolver el problema que había formulado Hilbert anteriormente, que en alemán es Entstehungsproblem. Lo que decía era algo que muchos matemáticos habían tratado de hacer, que básicamente era una tarea bien ardua, que en el fondo era resolver todos los problemas matemáticos mediante un proceso, ¿no? Entonces, ver si una fórmula dada o una frase dada es verdadera o falsa. Decidir eso mediante un computador. Ese era... No mediante un computador en esa época, sino mediante un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no? Secuencia de pasos para resolver un problema. Entonces, algo que había inquietado a los matemáticos era ver si hay esa máquina o ese procedimiento universal que puede decir si una proposición determinada es verdadera o es falsa, ¿no? Si es un teorema realmente. No sé si podría, acá tengo un ejemplo de lo que es un algoritmo, porque muchas personas no, creo que no saben, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un problema, ¿no? La lámpara no funciona, ¿no? Uno se puede plantear una primera pregunta que puede ser contestada con sí o con no, ¿no? La primera pregunta puede ser, ¿está enchufada, ¿no? Si no está enchufada, entonces enchúfala y va a funcionar, probablemente. Y si no está enchufada, y si está enchufada, te haces otra pregunta, ¿no? Si el foco está quemado, ¿no? Entonces, si el foco está quemado, lo reemplazas. Se compras uno nuevo, pues, ¿no? Entonces, es una serie de pasos, ¿no? Que una computadora sigue, ¿no? Es como que tienes un problema, tienes, ¿no? Entonces, hay pasos que se pueden contestar con sí o con no, ¿no? Entonces, lo que no sé si tú planteas que la conciencia es algorítmica, como pensaba Turing, o piensas que proceso. Lo que sucede es que no sé bien qué es la conciencia. No sé. Muchas gracias por la definición de algoritmo. Otro ejemplo clásico que se suele dar es una receta para preparar un pastel, ¿no? Hay una serie de pasos para resolver el problema y en este caso el problema es preparar un pastel. Otro algoritmo conocido es el algoritmo de Euclides, ¿no? Para encontrar el máximo común divisor de dos números. Entonces, esos algoritmos como que ya existían desde hace tiempo, pero fue con este paper que Turing hizo un modelo formal que guarda el concepto de algoritmo. Y ese concepto de algoritmo lo formalizó en esta máquina, que se llama máquina de Turing. Entonces, esta máquina de Turing consiste en lo siguiente. Una cinta infinita, un papel, una cinta larga, infinita, dividida en lo que son celdas, dividida en celdas, ¿sí? Aparte de esa cinta infinita, hay un cabezal que está señalando a una de esas celdas. Un registro, la máquina puede tener un registro de estados, del estado en el que se encuentra, según el estado en el que esté, va a hacer una determinada operación, ¿no? Entonces, tengo esta cinta, tengo esa cabeza, donde yo me encuentro en algún momento, yo sé cuál es mi estado actual, y además tengo una secuencia de instrucciones. Esa secuencia de instrucciones me dice qué es lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer un paso, ¿no? Como ese paso que mencionabas de si pasa esto, entonces enchufo la lámpara. Entonces todo eso lo voy a guardar en la secuencia de instrucciones, ¿no? Entonces, yo estoy automatizado. Si yo sé que estoy en el estado 1 y veo que en mi cabeza, en mi cabezal, yo veo que en la cinta está el símbolo que representa la lámpara, entonces yo voy a hacer lo siguiente. De repente me muevo a la derecha, me muevo a la izquierda, de repente escribo en la celda actual o de repente borro la celda actual, ¿no? Entonces, esa máquina abstracta guarda todo el poder computacional de cualquier máquina en la actualidad. Entonces, con esa máquina, Turing formalizó lo que es el concepto de algoritmo. Todo algoritmo puede ser reducido a una máquina de ese tipo. ¿Y cuál es el problema de la parada? Esa máquina tiene que, dado que su objetivo es resolver un problema, tiene que tener un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Toda máquina tiene un estado inicial y un estado final. Si llego al estado final, acaba la computación. ¿Sí? La máquina ya no tiene nada más que computar y acaba. Ahora, sucede que hay algunas máquinas que nunca van a llegar a ese estado final. Porque la secuencia de instrucciones, de repente en algunos casos, esa secuencia de instrucciones está hecha de tal manera que siempre se quede en el mismo estado, por ejemplo. Entonces, si siempre estoy en el mismo estado, me quedo en un bucle infinito y nunca llego al estado final. En la computadora mismo podemos visualizar lo que está pasando, porque yo corro un programa, o Aurora, tú mismo también, cuando has estado corriendo los programas, de repente el programa no termina, o sea, sigue esperando datos, o de repente se consume toda la memoria, ¿no? Sigue esperando datos, sigue consumiendo memoria, entonces cuelga el computador. Entonces, ya podemos saber más o menos en términos concretos qué es lo que estaba diciendo antes Turing, ¿no? Entonces, está eso interesante, ¿no? Que una máquina de Turing puede o no parar. Y lo que viene ahora es lo del problema de la parada. Entonces, el problema de la parada dice lo siguiente. Yo tengo una máquina de Turing y esa máquina de Turing va a recibir una entrada, ¿no? Una entrada. Y lo que yo quiero es determinar si dicha máquina va a terminar en un número finito de pasos cuando recibe dicha entrada. Esa es la pregunta. ¿Más o menos entendió? Sí. ¿No? Yo sí entendí, pero para clarificar, ¿cuál sería un ejemplo de algo que no para, por ejemplo? ¿De algo que no para? Sí. Podría acotar, no sé si tiene que ver con la máquina de Turing universal. La máquina de Turing universal supuestamente es reprogramable, o sea, se programa con las contingencias del entorno, ¿no? Entonces, de esa manera puede alimentar permanentemente un programa y no parar. Bueno, pero si haces un programa de más uno, si haces un programa de listar los números naturales, no para. O sea, sigues listando más uno, regresas el input, regresas al más uno, input más uno, output más uno y continúas al infinito. Claro. A ver, a la pregunta de Julio, uno puede construir máquinas triviales que no paran, ¿no? Una máquina que dice ante cualquier entrada, quédate en un bucle infinito. Uno puede programar eso, ¿no? Entonces, esa es una máquina de Turing que no para. No hace nada, no es nada interesante, pero existen. Más o menos eso responde a tu pregunta. Sí. Ahora. Sí, también hay personas así, ¿no? Que no paran también, sí. Yo también me cuelgo a veces. No me parece nada. Se quedan colgadas, no se avergüencen, chicos. Colgarse es bueno. Eso pasa. Ahora, respecto a la máquina universal, lo que yo sabía es que una máquina de Turing universal es una máquina que puede simular a cualquier otra máquina de Turing, ¿no? En términos actuales, es simplemente una máquina que puede ejecutar otro programa, ¿no? Un programa que puede ejecutar otro programa. Digamos que ahora es más... Sí, es una computadora actual. No, tiene que poder simular cualquier otro programa. No solamente particulares. Ya, y regresando al problema de la parada, ¿por qué es relevante el problema de la parada? Yo lo que quiero saber, o lo que los matemáticos en ese momento querían saber, era si yo puedo saber si una afirmación es verdadera o es falsa, ¿no? Quiero construir una máquina que haga lo siguiente, que diga, tu máquina tal con entrada tal vas a parar, tu máquina tal con entrada tal no vas a parar, tu máquina tal con entrada tal sí vas a parar, tu máquina tal con entrada tal no vas a parar, etc. Ese es más o menos la idea, ¿no? O sea, es una máquina que determina si es que un programa con cierta entrada va a parar o no. Claro. Pero en general, o sea, tiene que tener un algoritmo para determinar si es que dado un programa con cierta entrada va a parar o no. Ajá. Dado un programa cualquiera, no es un programa particular, ¿no? Entonces, la máquina tiene que ser bastante poderosa. Y esta máquina no ha podido ser construida y se teoriza que no va a poder ser construida. Claro, esta máquina ha sido demostrado que no es posible construir dicha máquina, ¿no? Entonces, esa máquina no existe. Entonces, ese problema es indecidible, se dice en términos, ¿no? Porque no hay ninguna máquina de Turing que pueda decidir ese problema. ¿Y cómo influencia esto en el tema de la inteligencia artificial? Sí, la demostración es básicamente, es algo recursivo, ¿no? O sea, estás pidiendo una máquina de Turing que analice a máquinas de Turing. Entonces, claro. ahí ya más o menos que ya te puedes oler que puede haber un problema cuando esa máquina de Turing reciba su propio código, ¿no? Sí. Se dice que es algo así como, eso sería, ¿el ser humano podría ser una de esas máquinas? Puede ser. Bueno, y rápidamente, Juan, y si puedes en menos de 5 minutos, explicar el problema de P versus NP. Claro. Entonces, todos estos, hasta el momento, todo lo de la máquina de Turing y el problema de la parada, son cuestiones un poco abstractas y un poco, digamos, más fuertes, porque te dicen, este problema no va a poder ser resuelto y este problema sí, ¿no? Pero dentro de los problemas que más o menos se pueden resolver, hay dos tipos de problemas. Los problemas P y los problemas NP. Entonces, los problemas P es un diminutivo de polinomial y los problemas NP es un diminutivo de polinomial en tiempo no determinista. Bueno, eso suena medio raro, ¿no? El NP tal vez es un poco más difícil de entender, pero en breve lo que dice el problema es lo siguiente. Si la solución a un problema puede ser verificada rápidamente por una computadora, ¿se puede resolver rápidamente dicho problema? Ese es el problema P versus NP. ¿Se entendió más o menos? Claro. O sea, claro, porque hay problemas que pueden ser fáciles de verificar, ¿no? De repente, no sé, ver si un número cumple ciertas condiciones, puede ser fácil de verificar, pero puede ser difícil calcular ese número. Entonces claro. Puede ser que no hay un algoritmo rápido que lo calcule, pero verificarlo puede ser fácil. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo también tengo otro problema, que es el problema de subconjunto que suma cero. Entonces, yo tengo un conjunto de números, yo quiero saber si existe un subconjunto que suma cero. Entonces, encontrar dicho subconjunto es muy difícil, pero si a mí me dan el subconjunto, yo puedo verificar rápidamente si es una solución o no del problema, ¿no? Solamente tengo que sumar los números y ver si suman cero o no. Claro, pero tendrías que tener el input primero. ¿Y cómo calcularías eso? No, el input te lo dan. Ah, el input te lo dan. Y te dan el input, que es ese conjunto de 10 números, digamos, y te preguntan a ti, ¿no? ¿Hay un subconjunto que suma cero? Entonces, bien. Tú vas a tener que hacerlo a mano, te vas a demorar un montón. En computadora te vas a demorar un montón. Pero si aparte de ese input a ti te dan el subconjunto, o sea, te dan la supuesta respuesta, tú puedes verificar si es una respuesta o no bien rápido, ¿no? Solamente suma los números y ves si es cero o no. Si es cero, si es una solución, y si no es cero, no es. Esos problemas que se pueden verificar rápido se llaman NP. Y los problemas que se pueden resolver rápido se llaman P, problemas P. Un ejemplo de problemas que se puede resolver rápido es el problema de encontrar caminos mínimos en una ciudad, ¿no? Si quiero ir de una ciudad desde un punto de la ciudad a otro punto por el camino más corto, entonces ese problema se puede resolver bien rápido. Pero sí, ahora me piden el camino más largo de un punto a otro, entonces ese problema no se puede resolver bien rápido, o al menos no se sabe hasta el momento un algoritmo rápido, ¿no? En todo caso, sería, podría tomarte infinita cantidad de tiempo terminar de correr todo el programa. Un poco menos que eso. En realidad, hay algoritmos que te pueden resolver el tiempo, te pueden resolver el problema, pero en tiempo exponencial. Entonces, acá ya no es tanto discutir entre infinito y no infinito, sino entre polinomial y exponencial. Yeah. La diferencia es bien grande, ¿no? Un algoritmo polinomial es un algoritmo que corre en tiempo, por ejemplo, n al cubo, n a la cuarta, n al cuadrado. En cambio, un algoritmo exponencial demora tiempo 2 a la n. Entonces, el 2 a la n crece demasiado rápido, ¿no? Cuando sí. n es 100, ya es prácticamente infinito, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la diferencia acá. Sí. ¿Y por qué representa esto un problema para la creación de inteligencia artificial? Ahora, ahora ya viene un poco de especulación, ¿no? Bueno, están esos problemas, están todas esas cuestiones. Bueno, yo creo que primero, ¿no? Está el problema de P versus NP. Entonces, si P es igual a NP, yo creo que en general la computación y la inteligencia artificial va a avanzar bastante, ¿no? Si P es igual a NP. Porque bastantes problemas que se consideran muy difíciles de resolver ahora van a ser resueltos. Y ahí pueden haber muchos temas de inteligencia artificial, bastantes problemas que hasta el momento no se hacen de manera eficiente, se van a poder hacer de manera bien eficiente. Eso si es que P es igual a NP. Uh-huh. Ahora, lo más probable es que lo contrario sea cierto, ¿no? Lo más probable es que P sea diferente de NP. Lo que sucede es que este concepto de NP me está diciendo que yo tengo un modelo que para resolver el problema hace lo siguiente. Va por una vía de la solución que cree que es la conveniente, y si no encuentra la solución por ese punto, regresa y prueba otra vía. Ese es el modelo NP. Bueno, muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias. ¿Ya acabó el programa? No, todavía no. Vamos a jugar. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¡Yeah! Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema es lagartos. Número 1. Descubren fósil de lagarto el día que murió Jim Morrison y lo nombran Barbaturex morrisoni. Número 2. Descubren lagarto de hace 48 millones de años que caminaba sobre el agua. Y número 3. El cambio climático está convirtiendo a lagartos machos en hembras. Yo voy primero. La 1, o sea, puede ser verdad o falsa casi 50-50%. Jim Morrison es el cantante de Doors, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Yeah. Pregunta, Jorge. O sea, fósil de lagarto. Ah, el día que murió. Ay, ay, por un momento pensé que el lagarto era de justo del día que murió Jim Morrison, que no murió hace mucho tiempo. A él le decían el rey lagarto, ¿no? Y tiene un libro sobre el asunto. Puede ser. Entonces, la 2, el lagarto hace 48 millones de años que caminaba sobre el agua. Bueno, yo he visto, hay un animalito que corre sobre el agua y corre tan rápido que con la tensión superficial del agua parecería como si estuviera caminando encima del agua. ¿Es un animalito barbudo, medio rubio, de ojos azules? Es un reptiliano. Okay. Sí. Okay, no, es una especie de lagartito chiquitito, así que ese puede ser de repente un pariente, algo por como ahí. Como el gecko. Yo siempre supe que era un lagarto. Y la 3, el cambio climático está convirtiendo a lagartos machos en hembras. De repente, bueno, en el ciencia ficción pasada hemos visto que hembras pueden tener hijos sin reproducción sexual en ciertas especies. Así que esto de acá también puede ser posible. Bueno, estoy entre la 1 y la 3. Me voy a ir por la 3. La primera, ¿no? Descubren Fósil y Lagarto el día que murió Jim Morrison y lo nombraron Barbaturex Morrisoni. No sé, yo leí algo de la biografía de Morrison. Me gustaba cuando era más chico, ahora no lo escucho tanto. Pero me parece raro no haber escuchado esa historia, pero puede ser cierta. La segunda, sí, o como Julio pensó, 48 millones de años. Puede ser inclusive más antiguo, lagartos o cosas parecidas a un lagarto habían desde antes de los dinosaurios, ¿no? Puede haber, y de hecho hay animales que corren y pueden utilizar la tensión superficial del agua para caminar, entre comillas, sobre el agua, o correr. Claro, caminar, ¿no? Caminaba. No tenía que ser un lagarto muy chiquito, porque correr es distinto que caminar. Y tres, el cambio climático hace que los lagartos haya más hembras que machos. Yo sé que la temperatura afecta a los sexos, el sexo en las tortugas, por ejemplo, ¿no? Pero dice, está convirtiendo lagartos machos en hembras. Claro, lo que pasa es que el lagarto nace con la potencialidad de ser ambos. O sea, por lo menos en las tortugas, lo que yo he examinado es que en el huevo, el huevo se define de acuerdo a la temperatura, ¿no? Claro, en ese caso son lagartos ya, pueden ser muy, muy pequeños, fetos de lagarto, tal vez, ¿no? Que no se hayan definido todavía, como en el feto humano. Yo me voy por la 1, yo creo que la 1 es falsa. A mí me parece también que la 1 es la falsa, porque está medio extraño eso de que le hayan puesto... No sé si se suele hacer ese tipo de cosas. Lo veo muy extraño, el nombre también lo veo muy extraño, ¿no? Le hubieran puesto Barbaturex Morrison, ¿no? Morrisoni. No sé. Después... la 2 yo creo que sí puede ser verdad. La verdad, no sé si se descubren fósiles tan antiguos, pero si se descubren fósiles tan antiguos, entonces puede ser que sea cierto. Que caminaban en 2 pies, no creo, 4 pies debe ser. Después, y la 3, ahí yo creo que puede ser verdad. No sé si estoy en lo correcto, pero en Jurassic Park pasó eso. O pasó algo parecido. No sé si lo de Jurassic Park era... En la 1. En la 1, sí. No sé si lo de Jurassic Park era verdad o no, pero puede ser que haya sido verdad. Sí, puede no, ser Juan, que sí. Es ficción. Es una película de ficción. Porque en el libro también se menciona, ¿no? Ahora entiendo todo, el cambio climático hace que haya más, más gays, pues por eso hay todo este movimiento. Vamos a extraer ese audio y lo vamos a poner en YouTube. Bueno, entonces Juan, te vas por ser. La... Yo digo que puede ser, yo me voy por la 1. Yeah. Yo no tengo idea, voy a decir no tengo idea de nada, y yo me voy por la 3, creo que hay truco ahí. La 1 me parece completamente posible y muchos científicos hacen eso y ponen asteroides con nombres de personas que les caen bien y pueden hacer lo que se les dé la gana. Y de hecho, no recuerdo ahorita, no se me ocurre nada, pero creo que ya han hecho eso antes. Ya han nombrado especies con nombres así rimbombantes. La 2 me parece posible, por lo que dijo Julio. Y la 3, me parece que hay truco, y si fuese como dice Víctor, entonces no cambiaría a lagartos machos en hembras, sino cambiaría a lagartos neutros en hembras. O sea, que aumentaría la población de hembras, pero no necesariamente porque los cambia de machos a hembras. Por eso me voy con la 3. Nadie escogió la 2, entonces. ¡Ah! Rayos. Pero podrían ser hermafroditas, ¿no? Bueno, les cuento que todas las noticias que he dicho son de hace unos días, por si acaso. Jim Morrison murió el 3 de julio. ¿De qué año? Murió el 3 de julio de 1971. Bueno, entonces, número 2. Descubre el lagarto de hace 48 millones de años que caminaba sobre el agua. Es ciencia. El fósil de hace 48 millones de años descubierto en Wyoming, conocido como lagarto Jesús por su capacidad de caminar sobre el agua, puede dar una idea de cómo el cambio climático puede afectar a las especies tropicales, según este estudio. Oye, pero el lagarto que yo mencionaba, me parece que también le decían Jesús, pero ese era su nombre, su mamá se llamaba María. Era un estafador. No, claro. Era un avatar, no, era la reencarnación de Jesús. Era el... Sí, era la reencarnación. Claro. Claro, eso fue la primera verdadera claro. venida de Jesús hace 48 millones de años. Ay, continúe. Y ya. Número 3. El cambio climático está convirtiendo a lagartos machos en hembras. También es ciencia. El autor principal es un estudio de la Universidad de Canberra. Explicó: ya habíamos estado en condiciones de demostrar en el laboratorio que cuando se expone a temperaturas extremas, estos lagartos, que son específicamente dragones barbudos, ese es el nombre común, genéticamente masculinos se convierten en femeninos. Ahora hemos demostrado que estos individuos de sexo invertido son fértiles y que este es un fenómeno natural que ocurre. Wow. Pero, ¿en qué etapa de su vida? ¿En la niñez? O sea, ¿cuando son jovencitos? ¿O cuando son viejos? Un trauma en la infancia, seguro. No sé, pero algo leí de... algo con los cromosomas, que les cambia el cromosoma, les sale otro cromosoma. Cuando están a altas temperaturas se vuelven hembras. Bueno, tenía que deshacerse del cromosoma Y. Tal vez tienen los cromosomas, tienen cromosoma X e Y, tienen ambos cromosomas y se activa uno. Pero tienes que eliminar el cromosoma Y. ¿No? ¿Algo así o no? Porque no creo que puedan producir un cromosoma X de la nada, si ya tienen solamente el Y. Debe ser XXY y activan el X o el Y, depende de la temperatura. Y la número 1, descubren fósil de lagarto el día que murió Jim Morrison y lo nombran Barbaturex morrisoni. Es ficción. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste la noticia? No, esta la saqué The Onion. Voy a dejar de usar The Onion como... ¿Cómo? Es como el panfleto de Estados Unidos. Sí. ¿Barbaturex qué significa? Sí. Que saca noticias de broma. ¿Verdad? La vez pasada... Aguanta, ¿barbaturas de barbecue o algo por ahí? ¿O otra cosa? De barbitúrico. ¡De barbitúrico! Dice que es una... El barbaturex es un género extinto de un... esos iguanodontes, bueno, lagartos, sí, herbívoros grandes. El rey lagarto. Por lo menos... Que tenían más de 3 Rex Morrisoni de repente era demasiado. Ese nombre era muy chistoso para mí. Bueno, hablando del panfleto, otra vez hace poco citaron un periódico en Estados Unidos, citó una noticia del panfleto. La tradujeron en inglés completamente. No. Sí, tradujeron completamente el artículo. Era sobre el... Oye, parece que es... ¿Qué cosa? Parece que es cierto. Que sí nombraba una especie a raíz de Jim Morrison. Mire, les voy a mandar. ¿Es bueno, en serio? Ya lo vemos después si quieren, pero. Aquí está, ¿no? Barbaturex Morrison fue nombrado por, digamos, en honor a Jim Morrison. ¡Oh! Es cierto, sí. Referencia. Espera, creo que no tengo que confiar en The Onion. Bueno, pero no es... O sea, lo nombraron así y todo, pero no es porque lo descubrieron el día que murió Jim Morrison. Ahí está. Bueno, ya sí. Claro. Pero igual, The Onion usualmente se inventa todo. ¡Qué cólera! Cierto, eso es cierto. Basta que una parte sea falsa para que todo sea falso. Muy bien. Todavía... Yo feliz porque gané, ¿no? Vamos a dar hoy día la solución del acertijo y un saludo para Delia Escudero R, que nos ha dado la solución correcta del acertijo. Nos dice, acertijo, la respuesta, ¿no? Corto la torta de manera paralela a la mesa por la mitad y luego por arriba en aspa. Sí, esa es la solución correcta. Que Luciana la sabía también, ¿no? Sí, de hecho Luciana fue la primera. Yo sí la sabía, yo siempre la supe. Luciana fue la primera en saberlo. Ah, ya sé por qué le llamaron Barbaturex, porque es un, como él, Jim Morrison se llamaba a sí mismo Rey Lagarto, entonces este era un lagarto grande y parecía como el rey, entonces dijeron ya hay que llamarlo. Pero ahora yo estoy viendo otra cosa. Pero no fue porque hayan descubierto el lío. Se lo pusieron en el 2013, ¿no? Sí, ¿la noticia de cuándo es? Y la noticia me parece que era el 2011. Ah, man, ya. Se adelantaron. No me, sorpre- sí, no creo, me sorprendería. Creo que The Onion es da premoniciones. Así sí. Como lo del app gay también. Claro, puede ser que se esfuercen por hacerlo, ¿verdad, no? Sí, oye, puede ser. Si tuviera más plata y más tiempo libre, haría eso con mi vida. Oye, qué interesante, ¿eh? Se inspiran en The Onion, en una noticia falsa, y ahí dicen, ya, vamos a ponerle, ¿no? Para que la gente se acuerde. A mí me parece genial que utilicen esos mecanismos. La gente pero se al final le quitan la esencia a The Onion, porque lo que quiere es poner noticias falsas que al final se vuelven verdaderas. Es que se burlan, es que la realidad es tan absurda. O sea, es cada vez más difícil burlarse de la realidad. Sí. Bueno. De ahí la importancia de mantenerse actualizado, ¿no? Y de cuestionar lo que aparentemente es falso, inclusive. Antes de irnos, sí, quiero mandarle un saludo a El Angoy. Ah, verdad, sí. Podcast. Es un podcast peruano también. No los conocemos, pero son amigos. Probablemente los tengamos invitados alguna vez. Me gustaría. Sí, yo escuché también un programa, hicieron un programa. Hoy hicimos una reseña pequeñita de Mad Max. Ellos tienen todo un programa dedicado a Mad Max, que es muy bueno. Sí. Yo no he escuchado tantos programas como tú. Yo Julio he escuchado más programas. Y sí, es divertido. Hablan sobre es todo, muy entretenido y siempre siento que cada vez que termino de escuchar un episodio siento que he logrado algo. Ya, bueno, vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional de hoy y en relación a la inteligencia artificial es: cualquier inteligencia artificial lo suficientemente inteligente para pasar un test de Turing es lo suficientemente inteligente para saber cómo fallar un test de Turing. Y es de Ian McDonald. Claro. Porque una vez que pasa el test de Turing, puede reconocerse como una amenaza para la humanidad. Y antes de cerrar, les recuerdo que se suscriban en iTunes, en iVoox, y que pueden mandarnos mensajes, correcciones y respuestas al correo guiaescéptica@gmail.com o directamente al inbox de la página de Facebook Guía Escéptica. Y por cierto, En Serial también está en Facebook. Búsquenlo en Facebook como En Serial, que tienen polos alusivos a series y cultura geek y nerd y inteligente en general, con capacidad para resolver problemas. Y así concluye la 28ª edición de la Guía Escéptica, y escúchenos la próxima semana con la 29ª edición de la Guía Escéptica. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Juan! ¡Saludos a tus hermanos!